12 y 3 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local en la sintonía de la mañana. Ya saben que cada martes contamos con un turno de intervenciones dentro del ámbito político local. En esta ocasión abrimos ese nuevo turno y lo hacemos con la intervención de Izquierda Unida. Ya nos acompaña dos de los integrantes de la coordinadora local de Izquierda Unida en nuestro municipio, José García Solano. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Miguel González. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a hablar sobre el ámbito político local y vamos a centrarnos en diferentes cuestiones relacionadas pues con precisamente nuestro municipio. Postura o planteamiento en torno a la celebración del último consejo de administración de esta casa, de la emisora municipal Radio Brique, de la que, bueno, pues es consejero precisamente Miguel González. Y por aquí creo que querías comenzar, ¿no?, a hacer tu valoración en torno a este asunto. Efectivamente. Quisiera informar de los asuntos que se trataron en ese consejo, que hay que recordar que ese consejo se realizó a petición de los grupos de la oposición, que propusimos que queríamos más participación en el programa de los jueves de Cosa de Todo, en el que en la actualidad consta de 9 intervenciones del equipo de gobierno, de una hora cada una, mientras que cada uno de los grupos de la oposición tiene 2 intervenciones. Veíamos como una cosa desproporcionada e intentábamos de igualar un poco más los tiempos. También recordamos en el escrito peticionando esto que fue precisamente en la legislatura anterior una propuesta del representante del PSOE hacia el gobierno del Grupo Popular cuando estaba este en el gobierno. Esta petición fue rechazada por el PSOE, con los votos del PSOE, pero hasta ahí pues podríamos decir que es una cosa normal, ¿no? Tienen mayoría y punto. Pero se aludió para rechazar esta propuesta motivos técnicos y motivos de audiencia. Y creo yo personalmente que poniendo por medio a técnicos de Radio Brique para que le hicieran la labor y su argumentario a favor del equipo de gobierno, cosa que creo que ya he visto más de una vez. Entonces es una cosa que de verdad no nos duele, porque los temas políticos lo tienen que hacer los políticos y deberían de no utilizar, que ya digo que más de una vez, ocasión me he visto en algún tipo de reunión en el que a los técnicos se les pone como de pantalla sobre este tipo de argumentos que veo que no debería de ser. También en este consejo tratamos un tema específico que era de Izquierda Unida, que era que cuando se hacen las programaciones, pues ya nos ha pasado en 2 temporadas que Izquierda Unida, las intervenciones que tiene, pues esas intervenciones coinciden 2 en una misma semana. Entonces peticionábamos que se nos cambiara cualquiera de ellas, de tal manera que no interviniéramos 2 veces en una semana y nos tuviéramos un mes y pico sin poder intervenir en Radio Brique. Yo pensaba ingenuamente que era una cosa bastante sencilla y que en el mismo consejo se podía haber solucionado simplemente cambiando una intervención por otra, que no pedíamos más, simplemente cambiarla de fecha. Pues también el talante del equipo de gobierno pues se vio claramente que no estaban por la labor de solucionarlo allí en el acto, y entonces pues hicieron que propusiéramos un escrito, propusiéramos fecha. O sea, una cosa tan sencilla como es cambiar un programa de un día para otro, pues hicimos ese escrito, le hemos dado entrada y ahora mismo estamos a la espera de que se convoque otra reunión expresamente para cambiar un programita o 2 de Izquierda Unida que coincide una semana. Como que sigo viendo que es un tema mínimo, pero bueno, así están las cosas. Por otra parte, ya hemos visto durante esta semana diferentes tipos de intervenciones relativas al pleno de finales de abril, ¿no? Y claro, nosotros quizás no hemos intervenido, hemos hecho rueda de prensa porque no queremos darle más vuelta al asunto, porque el asunto creemos que es bastante claro y que por parte del equipo de gobierno quieren tergiversar un poco las demandas, cuando la demanda es muy clara. En concreto, en nuestra intervención del 18 de abril en radio, antes del pleno de abril, ya advertíamos que el equipo de gobierno estaba cambiando las formas de gobernar con respecto a los grupos de la oposición. No se dieron por aludidos y eso dio lugar a que los grupos de la oposición no hicieran ningún ruego, ninguna pregunta y ninguna sugerencia en el anterior pleno. Después de dicho pleno, en la intervención de Radio Ubrique del secretario de Política Municipal del PSOE, insistía en no enterarse de las demandas de los grupos de la oposición, de más información, de información completa y de primera mano, y de contestación a sus escritos. Así de sencillo es lo único que se peticionaba, convirtiendo su intervención en una retahíla de insultos, prepotencia y amenazas veladas de las que desgraciadamente estamos acostumbrados. Aunque se olvidó decir en esa intervención que los grupos de la oposición también han sido votados por los ubriqueños y ubriqueñas y que merecemos como mínimo el mismo respeto, que se traduce en la máxima información y participación en los asuntos relevantes de nuestro pueblo para poder ejercer nuestra labor. Ya que nuestra concejala no está presente, me gustaría leer literalmente su intervención en ese pleno para que los oyentes juzguen por ellos mismos si tiene algo que ver nuestras peticiones con las respuestas vertidas en esta radio por miembros del equipo de gobierno. Y leo textual. Desde el comienzo de la legislatura, nuestro grupo ha dado entrada en el registro municipal a abundantes escritos y al día de hoy solo se nos responde a uno por escrito y a media. En ellos solicitamos sentarnos para tratar distintos temas de interés municipal. Nunca nos llamaron para acordar estas reuniones. Hemos hecho propuestas de todo tipo, económicas, medioambientales, de festejo, urbanísticas, sociales, barrios, etcétera. No se ha atendido ni una sola de ellas. Se nos acusa de ensombrecer y estorbar la labor de este equipo de gobierno. Y no una ni dos veces, sino cada vez que se tiene la oportunidad. Y no es de ninguna manera nuestra intención. Las respuestas que se nos dan en algunas sesiones plenarias van cargadas de despotismo. La forma y las maneras que se nos trata durante algunas de nuestras intervenciones han rayado el absolutismo y el autoritarismo. Parece darse a entender que les sobran nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras peticiones, nada descabellada, nuestras opiniones, nuestros planteamientos. Y es por ello, por todo ello, que es en esta sesión plenaria, Izquierda Unida, no vamos a hacer ningún ruego, ninguna petición, ninguna solicitud, ninguna consulta y ninguna pregunta. Ni vamos a hacer ninguna sugerencia. Esas son las palabras de nuestra concejala. Un grupo político, sea o no de la oposición, necesita, repito, información completa y relevante de los asuntos importantes del pueblo para ejercer su labor, para hacer propuestas. Ya llevamos un tiempo en el que hemos pasado de ser invitados a reuniones con otros organismos provinciales y a reuniones de envergadura, a enterarnos por Radio Ubrique de que se está manteniendo reuniones con la Junta de Andalucía, con el director del Parque de Grazalema, que se están tratando temas importantes para el pueblo, plan de inundaciones, PEGOU, travesía, pero ni siquiera hay reuniones de los portavoces donde se informe pormenorizadamente de los resultados de dichas reuniones. Perdonen, pero Izquierda Unida no se va a conformar con escuchar titulares de Radio Ubrique para saber lo que se cuece en nuestro ayuntamiento. La información, con mayúscula, la transparencia y la participación que tanto alardea este equipo de gobierno se demuestran andando. Y repito por segunda vez en esta radio, ya que lo dije en el mes de abril, hace un mes, termino con las mismas palabras, que a ver si repitiéndolo por esta antena se va quedando cada vez más claro, espero que sí. Leo, cuando no hay información a los diferentes grupos de nuestro ayuntamiento, cuando hay reuniones de las que no se informan ni se invitan a los portavoces, cuando por nuestra parte se solicitan reuniones para informarnos y hacer partícipes a los colectivos ubriqueños de los problemas que nos incumben y que podemos aportar nuestro punto de vista. A todo esto se le puede poner cualquier nombre menos democracia, participación y transparencia. Esperamos sinceramente, y por segunda vez lo digo, que esta actitud del equipo de gobierno sea pasajera y volvamos a la senda de la colaboración y participación democrática por el bien de nuestro pueblo y de la dignidad que requieren todos los representantes elegidos por los ubriqueños, tanto los del equipo de gobierno como los de la oposición. Así lo espero. Pues ahí queda esa lectura, ¿no?, de la última intervención llevada a cabo en el pleno del mes de abril, la última sesión plenaria de abril, por parte de la concejal de Izquierda Unida, Pepi Morales. Valoración en torno a este asunto y al posicionamiento de los grupos de la oposición en torno a ese pleno de abril al que nos referíamos anteriormente y todo lo que se ha generado posteriormente, lo que quiere destacar García Solano. Sí, efectivamente, y espero, ojalá sea esta la última vez que tengamos que hablar de este asunto, porque yo creo que no debíamos de distraernos más en intentar de aclarar la posición de cada uno en esta materia. Lo ocurrido tenía un motivo más que justificado, porque venimos demandando, como dice bien Miguel, pues una información, no ya... que también hubiera sido muy oportuno, ¿no?, una participación o una presencia en esas reuniones de tanto calado y de tanto interés, sino que si no se tiene esas reuniones, al menos tuviéramos la información pertinente, pero eso ni siquiera se ha producido en los tiempos. Hoy, precisamente hace 2 meses, que hubo por parte del equipo de gobierno una visita a Sevilla, donde se trataban temas de mucho interés. Aquel mismo día coincido cuando Manu regresa a Ubrique y habiendo un acto de ciudad ciencia, pues aproveché para decirle que esperábamos que inmediatamente nos reuniera a los grupos municipales y nos diera información de lo que se había hablado en Sevilla. Yo esperaba que en vuelta de 2 o 3 días, a lo sumo, pues se nos convocara a esa reunión y se nos explicara cuál era lo que se había discutido en dicha reunión. Pero a la fecha de hoy, ya digo, aquello fue el 16 de marzo y estamos ya a 16 de mayo. Han pasado 2 meses. Es decir, que en nuestras quejas están más que justificadas, ¿no? En fin, yo espero por el bien de todo, ¿no?, y sobre todo por el bien de Ubrique, que estos asuntos de tanto grado y de tanta importancia, pues se le dé por parte también del equipo de gobierno esa misma importancia que nosotros le damos y podamos trabajar y colaborar todos en el mismo objetivo. Miguel se ha referido precisamente a lo ocurrido en el pleno, que ha desembocado en toda una serie de intervenciones, ¿no?, de declaraciones, de ruedas de prensa. En fin, nosotros en ese sentido, pues la verdad que hemos esperado poder venir este martes a Radio Ubrique y manifestar lo que tenemos que manifestar. Tampoco es cuestión de darle mucha mayor importancia de la que tiene, aunque la tiene, pero no era nuestra intención volver a insistir y polemizar, que yo creo que eso a nadie le interesa, y menos a los ciudadanos, que lo que están más preocupados es por los problemas de Ubrique. No es intención de Izquierda Unida en ningún caso, ¿no?, interferir en la manera que quiere ejercer su gobierno. Allá este gobierno que de ejercer sus compromisos como mejor le parezca y entienda. Pero lo que no vamos a tolerar es que puedan establecer compromisos torticeros eludiendo los que le obligan a tenernos informados de los asuntos verdaderos verdaderamente de interés para Ubrique y los que se le puedan demandar desde los grupos municipales. No es en este mandato municipal donde hacemos reivindicaciones de este tipo por primera vez. Siempre nos ha tenido que tocar hacerlas a unos o a otros gobiernos de distintos signos ideológicos. Y es sobre todo cuando se tiene la facultad de gobernar de manera absoluta, sí, con mayoría absoluta, ya sea con el respaldo de un solo grupo municipal o más de uno. El caso es que cuando se tiene ese respaldo se está tentado de ejercerlo de manera que el resto de la corporación, mientras menos sepa o se entere de lo que se está cociendo en la olla municipal, parece que es mejor o que le puede ir mejor, ¿no? Creo que es un error pensar de esa manera. Lo diferente o los distintos miembros del equipo de gobierno o del entorno del PSOE, a raíz de lo sucedido en el pleno de este pasado mes de abril, han querido arrojar todo tipo de insultos por incoherencia y maledicencia en los que caen los grupos municipales cuando llevan a cabo una protesta de reivindicación en todo un pleno municipal. Yo entendemos que es que no nos dejaron otra salida. ¿No es verdad que desde los grupos municipales que no ejercen funciones de gobierno se obstaculice la labor del gobierno, precisamente, como ha dicho Miguel, ¿no? Nada más incierto. ¿Cuántas propuestas ha llevado el gobierno local a pleno, que siendo interesantes y beneficiosas para Ubrique, los ubriqueños y ubriqueñas, han sido rechazados? Pues ninguna. También se han producido otras situaciones, ¿eh?, que hay que advertirle, que yo creo que todo el mundo es consciente de ello. Y todas ellas han tenido como resultado la aplicación de las responsabilidades, los compromisos políticos y la filosofía de la ideología de aquellos grupos municipales que hayan tenido que posicionarse sobre los diferentes asuntos que afectan al municipio, que, por cierto, de esta última aplicación de la filosofía ideológica, hay quien se olvida de ella cuando se trata de acaparar la atención y el voto de personas distraídas. Esto ya lo hemos manifestado en alguna otra ocasión aquí mismo en las ondas de Radio Ubrique. Ha sido así cuando en votaciones hemos coincidido todos los grupos municipales. También hemos discrepado y votado en contra o coincidiendo con otro u otros grupos a la vez. Es decir, que no se ha constituido un grupo de la oposición, como maliciosamente se está diciendo desde el PSOE. ¿Qué podríamos decir desde Izquierda Unida cuando fuimos la única formación política que no apoyó la subida del recibo de agua para 2017? ¿Qué formasteis, según vosotros, un tripartito para aumentar el precio del agua a las familias ubriqueñas? Deberíamos exigirnos todos, ¿eh?, pero todos, más seriedad y responsabilidad a la hora de hacer análisis y lanzar como armas arrojadizas incongruencias, inexactitudes, medias verdades, que no hacen más que enfangar la vida pública y el acarreo del desapego a la política por parte de la ciudadanía. Como respuesta a Fernández Rivera, aclararle, porque parece que está un poco espeso, ¿no?, que cuando se formula por parte de la concejal de Izquierda Unida, Bepi Morales Girón, que se considere un mayor espacio de tiempo entre sus dos intervenciones en Radio Ubrique, lo hace porque se viene repitiendo de tiempo atrás, y lo viene también solicitando de mucho tiempo atrás, a fin de subsanar esta situación que no perjudica a las demás intervenciones. Esto también lo ha manifestado y lo ha aclarado Miguel, con lo cual no voy a insistir en ello. Luego también se atreve a disparatar de una manera incongruente e incomprensible, atizando golpes de ciego y sin atenerse a un mínimo de verdad, cuando dice que los tres grupos municipales, ahora tan unidos, antes hemos estado a bofetón limpio. ¿Cuándo nos ha visto, como usted dice, a bofetón limpio? Ni limpio ni sucio, señor Fernández Rivera. Ajústese a la verdad y le irá mejor por la vida. Debería pensar mejor lo que dice antes de expresarse. Como respuesta a Jorge Chacón, pues en primer lugar decirle que su talante de cómo decir las cosas lo descalifica total y absolutamente, y no vamos a responder a semejantes atrocidades, arrogancias y despropósitos. Él se responde a sí mismo. Y en segundo lugar, y esto se lo dirijo con todo respeto a la señora alcaldesa y con el mejor ánimo para que nos entienda, que por ese camino no pueden ir a ninguna buena parte. Absténgase de enviar emisarios que no le van a favorecer en nada, y sí a ponerla en evidencia. Y dicho esto, o todo esto hasta aquí, manifestar que a Izquierda Unida lo que más le interesa, lejos de la polémica que a otros pueda interesarle más, es aclarar a los ciudadanos de Ubrique qué ha sido lo que les llevó a mostrar su postura en el pleno del pasado mes de abril, en lo que se decidió no formular al equipo de gobierno ni sugerencia ni propuesta. Hay una situación en Ubrique que para nosotros es límite y raya ya lo insólito de la pasividad y la falta de transparencia del gobierno de Isabel Gómez. Esto se llama PEGOU, pero más concretamente un aspecto muy determinante y que es motivo de preocupación constante y que entraña una inseguridad vial en nuestra localidad de extrema gravedad. Se trata de la travesía, la circunvalación. Sospechamos que hasta puede que sea que el gobierno local esté digiriendo la controversia, la falta de cálculo o la pasividad de su gestión en el tema más importante, hoy por hoy, para Ubrique, y que recibiera la adecuada información en la Delegación de Fomento y Vivienda en Cádiz, en la reunión donde sí estuvieron presentes todos los grupos municipales y donde se le advirtió por parte de la Dirección General de Carretera que el diseño que se había presentado para el desarrollo del PEGOU de Ubrique en cuanto a la travesía contravenía todas las directrices y planeamientos lógicos de aplicación en la configuración del terreno y el planeamiento posible ajustándose a las características y dimensiones del terreno que tenemos y que no son otras, que a algunos les pudiera gustar más. Son las que hay y con esas tenemos que configurar el trazado necesario, pero también posible, de esa vía de comunicación determinante que acabe con tanta inseguridad en la comunicación exterior con los polígonos industriales y el enlace con la carretera de corte. A partir de aquí, es decir, de esta reunión en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, los grupos municipales, Popular, Andalucista y de Izquierda, no han sido invitados a ninguna otra reunión con otras administraciones o visitas de delegados de la Junta de Andalucía. ¿Por qué no hemos sido invitados a ninguna otra reunión?, nos preguntamos. Es por ello que, eliminando toda la paja que Fernández Rivera haya volcado sobre la Honda y el tono insultante y agresivo de Jorge Chacón, saliéndose de madre, todo se reduce a esta situación de querer estar informados de primera mano. Y si no se nos invita a reuniones fundamentales donde se plantean asuntos de mucho interés para Ubrique, y si además lo tratado en esas reuniones tampoco es susceptible de información por parte del equipo de gobierno, no se nos deja otra salida que la de protestar y exigir la información necesaria para tener el conocimiento necesario y enjuiciar la propuesta con conocimiento de causa. Porque también nos podríamos aventurar a que si en este tema no se ha avanzado en un año, que todo esto se conocía, ha podido ser por la falta de interés que el gobierno local ha tenido en despejar y solventar los posibles intereses particulares urbanísticos que envolvían el proyecto presentado y defendido a capa y espada por el gobierno de Isabel Gómez. Mientras que les cuesta reconocer que la alternativa que presentó Izquierda Unida y que gozó de todos los parabienes de los técnicos de Fomento en Cádiz y de su Dirección General de Carretera es la más viable, dadas las circunstancias del terreno, más económica y, si se dan los pasos pertinentes desde el ayuntamiento, realizable en un plazo breve. En la última declaración de nuestra alcaldesa respecto al trazado alternativo de la variante, hecho en Radio Ubrique, dice que los avances del PEPOU quedaron en su día en suspenso ante la petición de la Administración Provincial de resolver primero el trazado alternativo de la variante. Para Izquierda Unida existen dudas razonadas cuando advertimos esta situación. Aún estamos esperando, y ya mismo hará un año, que los trabajos en el PEGOU por parte del equipo redactor se dieron por acabado, diríamos inacabado, porque después de las directrices y exigencias de la Delegación de Fomento en Cádiz, se debió retomar el plan y comenzar a hacer las rectificaciones necesarias para no retrasar los trabajos en el PEGOU. A esto nos referimos cuando hablamos de pasos pertinentes desde el ayuntamiento. Pero esto no se ha llevado a cabo. Pero tampoco se nos aclara claritamente qué les ha movido o llevado a esta situación. Cuando dice la señora alcaldesa, hemos mantenido contacto con las administraciones para abordar los asuntos de envergadura del municipio, y se refiere entonces a la variante, a la travesía, el plan sobre riesgo de inundaciones o al arreglo de la A373. Está hablando en una muy buena medida del PEGOU, y nos alegramos en que coincida con Izquierda Unida en que son temas de enorme importancia y calado para Ubrique. Es en lo que insistimos una y otra vez desde nuestra formación política y sin cansarnos. Hay que afrontar los retos que llevan demasiado tiempo empantanados, y por ello insistimos siempre, vamos a estar dispuestos a la mayor colaboración con quienes tienen la obligación de gestionar y tomar decisiones. No serán los únicos, pero hoy por hoy y desde hace tiempo, la variante, la travesía, circunvalación y el plan contra posibles inundaciones en la población y recogida en el PEGOU, a nuestro entender, no se le ha dedicado el tiempo y el esfuerzo necesario para poder presentar a estas alturas una definición concreta de lo que vamos a poder desarrollar en el futuro necesario de Ubrique. Otros muchos más asuntos han ido llenando el vaso. Comisión del trasvase, equipamientos públicos, patrimonio cultural, arquitectónico, etnológico, el plan de recuperación y uso de sus potenciales culturales y medio ambiente, arqueología, Ocuri, la carta arqueológica, llevar a cabo el pertinente y necesario trabajo de aplicación reglamentaria y que el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad deje de ser una marioneta para pasar a ejercer sus funciones con total legalidad y participación de derechos de todos sus miembros, incluida la constitución de los grupos de trabajo necesarios, y que usted hasta ahora repite una y otra vez que no los va a constituir, aunque el reglamento del Consejo lo establezca y lo considera como una herramienta eficaz etcétera, etcétera. Pero han sido los expuestos, en primer lugar, sobre todo, los que han colmado ese vaso de la paciencia. De ahí esta reclamación de Izquierda Unida. No sé si me quedará algún espacio. Sí. Bueno, nosotros, después de que hacemos este comentario, yo creo que en un con talante y positivo, ¿no? Espero que el equipo de gobierno, el gobierno y concretamente su alcaldesa Isabel Gómez, pues lo entienda de esa manera. Yo lo que sí, como responsable de Izquierda Unida y como también coordinador de lo que es el grupo municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Ubrique, creo que vamos a seguir haciendo hincapié en que no solamente el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad debe de reunirse y establecer su manera de mejor trabajar, sino que lo que tenemos que hacer también es sentarnos de una vez y afrontar definir cuál va a ser exactamente el trazado de la variante en nuestra localidad. También, y agradeciéndole a Pepe Arroyo su buena visión y su manera de trabajar, que nos facilita mucho la labor en este sentido, agradecerle una serie de datos que nos ha trasladado para que, de alguna manera, también, cuando nos sentemos a hablar sobre la travesía, pues hablemos de la economía. Parece que lo de los 21 millones que se hablaba, y hemos seguido insistiendo durante años sobre los 21 millones, parece ser que eso se ha descolgado totalmente, cuando oficialmente y por la documentación que aporta la Junta de Andalucía, pues sencillamente parece que en aquel entonces ya, con 6 millones de euros, la travesía podía estar solventada. Quiere decir que si hay que hacer algún incremento económico después del 2008 hasta ahora, en la que seguramente sí que habrá que hacerlo, pero posiblemente no sea tan descabellado como para no afrontar. Entonces yo desde aquí, como responsable de Izquierda Unida, quiero llevar al ánimo del equipo de gobierno, a la alcaldesa concretamente, el que nos sentemos a dialogar sobre este tema y aprovechar el tiempo que nos queda de 2017 para presentar un proyecto y que sea incluido en los presupuestos generales del gobierno andaluz. Teniendo en cuenta además que hay parte que corresponde a dineros que van a venir para este proyecto de fondos FEDER, es decir, de dinero europeo, pues también no deberíamos perder ni un solo minuto en hacer las oportunas gestiones necesarias para que se incluya también en esos presupuestos. Yo creo que eso es la madre de los borregos. Todo lo demás son fuegos artificiales, ¿eh? Yo creo que esta es la cuestión, lo que nos interesa a nosotros y lo que le interesa a Ubrique y como respuesta a los problemas que arrastramos desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Pues son los asuntos que queréis abordar en torno a la situación política actual y en concreto, bueno, pues el tema de la variante que ha centrado gran parte de vuestra intervención. 12:31 minutos, queda algún tiempo para finalizar si queréis concluir con alguna otra cuestión y si no, pues damos por finalizado este espacio. Bueno, pues nos acogemos precisamente a la intervención que tuvo Pepe Arroyo ayer aquí concretamente, en la que dio cuenta del traslado desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente, de un traslado de un CD sobre el proyecto que elabora Linaria, la empresa contratada por Medio Ambiente, y que sea eso o se va a hacer un traslado al Ayuntamiento. Nos vamos a interesar y de aquí ya se lo adelantamos a la alcaldesa o, en este caso, al área de urbanismo, para que se nos facilite lo más pronto posible el CD y conozcamos cuál es el proyecto este, ¿no? De todas maneras, nos quita que lo hagamos también por escrito, pero vamos, ya de todas maneras, si nos están oyendo, que espero que sí, pues lo tenga en cuenta y nos lo traslade lo más pronto posible. Pues se queda también esa última argumentación. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José García Solano y a Miguel González, integrantes de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, que nos hayan acompañado hoy en este espacio de política local, aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.